Cuando el saber y el conocimiento convergen, estamos en Pensamiento Vivo. Bueno, mi nombre es Lady Caterina Arevalo Poveda. Estoy en Atulpa aproximadamente 2 años y medio, más o menos. Ingresé a finales del 2019 a la colectiva. Las motivaciones principales, el estallido social del 2019, estas emociones políticas, el interrogante que más adelante le daría nombre como objetora a la guerra, y sobre todo estas acciones, de cómo interpretar estas acciones no violentas, cómo traerla en análisis al contexto colombiano, son los interrogantes que me llevan a pertenecer a la Tulpa. En relación a cómo converge el antimilitarismo, la objeción de conciencia y el feminismo al interior de la Tulpa, pues bueno, son temas bastante amplios. Empezaría un poco más desde el feminismo, hacia una búsqueda, como yo lo concibo, hacia una búsqueda activa desde la Tulpa, digamos, en procesos anteriores. Conocimos memorias de compañeras que hicieron una objeción de conciencia, más como concretamente una objeción a la guerra, frente a todo lo que representa en términos sociales, políticos, económicos, todo ese impacto cultural. Entonces se hizo grandes acciones desde allí, un poco más directas. Ya en el momento en el que yo ingreso, entra también otra crisis, además del estallido social, y es la crisis del COVID-19. Entonces son otras formas de generar acción. Como esto es una colectiva que enfocada en la investigación, entonces empezó a generar en la Tulpa lo que se llama el círculo de mujeres. En ese tiempo empezamos con 3 chicas, luego se vinieron sumando más, luego otras, luego también se fueron apartando de la colectiva. Fue todo un dinamismo, pero que resalto esa búsqueda incesante de cómo entender el feminismo, bueno, no el feminismo, los feminismos, dentro de una postura antimilitarista. Nos acercamos un poco al estudio de feminismos del sur. Hicimos un artículo con 2 compañeras más en relación a esto, atendiendo a biografías de mujeres que, digamos, desde una postura más desde la de madre objetora y de madre obrera objetora, como tal, hicieron incidencia y creemos que son base muy importante en si empezamos a verlo desde el antimilitarismo, ¿no? La etiqueta antimilitarista, pues digamos, ha tenido toda una historia, ¿no? Y la consolidación aquí fue muchísimo más adelante, pero ya desde los años 70s, 80s, es más, desde los 60s, 70s, 80s, ya se venía dando esas fases. Entonces, esa fue como nuestra indagación, ha sido nuestra indagación. Desde la colectiva también generamos espacios de masculinidades, atendiendo también a estos espacios, condiciones concretas, y también un espacio mixto que nos ha ayudado a generar rutas en términos de violencia de género, también como es de los aprendizajes que se han dado al interior de la Tulpa, y del cual ha sido un proceso bien largo, seguirá siendo largo porque hace parte de esa profundización de un tema que es bastante complejo y que no es tan claro en términos también del movimiento antimilitarista. En términos de objeción de conciencia y como tal antimilitarismo, pues igual también hemos tenido referentes como Koldovi, que es una de las mujeres que ha estado como en esa cuestión del antimilitarismo desde España y el cual pues se ha tenido contacto, ¿no? Hemos intentado también generar una red que sobrepasa, ¿no?, lo nacional, aprendiendo unas con otras, ¿no?, que a veces consideramos que se nos dificulta como que se entienda de manera clara cómo una mujer se para de la objeción de conciencia, teniendo que esto solo, digamos, compete en un primer grado como a los hombres en términos del servicio militar obligatorio. Entonces eso también hace una búsqueda de nuestro espacio, una reivindicación, y pues desde la Tulpa se ha dado un poco desde allí, desde donde lo he vivido y lo he presenciado y sabido, como también desde las memorias de mujeres que han pasado por la Tulpa. Bueno, personalmente creo que le he aportado estas interpelaciones. De hecho, parte de la iniciación del artículo que realizamos, que realmente es un paso muy pequeño para, un pequeño pero fundamental, digamos, para dar inicio a estas interpelaciones, creo que es primero preguntarnos por qué nos consideramos una colectiva feminista. Y esto lo empezamos a indagar, lo volvimos a indagar, porque eso no es algo de ahorita reciente, sino que siempre ha estado desde las compañeras también que han pasado por la colectiva, y es por qué considerarnos una colectiva feminista, qué entendemos por feminismo y cómo también desde las diferentes perspectivas, no hablamos de un feminismo sino de feminismos. Entonces es un discurso que está en construcción, y que es importante cómo seguir en esa construcción, en esa profundización. Y pues principalmente creo que estar o empezar a hacer un círculo de mujeres fue uno de los aportes importantes. Sin embargo, no lo considero solo mío, un círculo es de varias mujeres, así que no es solo mi aporte, sino en general con las compañeras que pude compartir el espacio. También el ejercicio de interrogar, ¿no? El ejercicio de interpelar, reflexionar, el escrito también, escribí poco porque ahorita mis intereses, digamos, es profundizar más en estos temas para generar más adelante escritos o desde una investigación un poquito más focalizada. Ahorita estoy en proceso de profundizar, de descubrir, de generar espacios, de desnaturalizar algunas cosas también desde estos prejuicios e ideales que se tiene desde los feminismos. Pero siento que desde la Tulpa uno puede desarrollar mucho esta herramienta de la escritura y del pensamiento crítico, y creo que fui parte también de esa construcción con la colectiva. ¿Qué me ha aportado la Tulpa a mí? Pues básicamente estos espacios de interpelación, y creo que ha sido un ejercicio, hemos intentado generar un ejercicio de coherencia, más como un horizonte, no como una finalidad, sino como un horizonte, y adicionalmente un cómo es naturalizar, confrontar estos discursos políticamente correctos que muchas veces se da, especialmente, digamos, desde los izquierdismos o desde las organizaciones, colectividades sociales, políticas sociales, porque no se habla, ¿no? A veces hay silencios que generan incomodidades, pero atendiendo a un pensamiento, digamos, alternativo, como que se deja pasar, ¿sí? Y eso ha sido una interpelación bien fuerte, tanto desde la Tulpa de manera interna como también en general en el movimiento antimilitarista. Digamos, esto lo puedo mencionar a principios o durante el 2020, estos dos años ya no tanto porque no estuvimos tan activos allí, pero sí, más que todo, o bueno, yo no estuve activa como tal en el movimiento como tal, pero sí que ha generado interpelaciones de cómo se están construyendo las relaciones y cómo eso sigue en relación, en coherencia también con lo que, con el discurso que se está construyendo. Entonces creo que eso es muy valioso por parte de la Tulpa, que genere esos interrogantes, que genere esa incomodidad, que muchas veces haya tenido que aislarse en el hecho de una reflexión interna, con el fin de decir, bueno, ¿qué se está construyendo? Y cómo esto también, así como el contexto está cambiando, cómo nosotros como Tulpas, ahí es el dinamismo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces creo que eso es súper importante, como esa transmutación de alguna manera. Bueno, ¿qué considera Lady que le aporta la tulpa a la sociedad? Muchísimo, muchísimo. Creo que ahorita con las investigaciones que se están realizando desde la colectiva y el ejercicio escrito, que falta, digamos, más profundidad en el análisis en términos antimilitaristas, digamos, desde Colombia, ¿no? Me parece que, y desde la psicología también, porque gran parte de las personas pertenecientes a la Tulpa son psicólogos, creo que genera como una reivindicación también de qué formas, como desde la psicología crítica, se está generando complicidades en dinámicas bélicas. Y eso me parece un análisis que sigue vigente, que debe ser profundizado y que creo que desde la Tulpa, desde los ejercicios de escritura, lo están haciendo esa apertura, están nutriendo esa otra dimensión que, digamos, desde la psicología no se aborda mucho, digamos, en centros académicos y que es fundamental para generar pues una crítica al contexto y a la labor como tal y a la postura que está también se está dando desde la psicología. Entonces, eso me parece muy importante. Ellos, desde, bueno, la Tulpa lleva 10 años, ¿no? En activos. Y también toda esta cuestión pedagógica de la objeción de conciencia, estar en colegios, estar en, sí, en organizaciones, como dando a conocer esta objeción de conciencia y nuestros derechos como sujetos, pues de derechos, valga la redundancia, es importante porque también, vuelvo y digo, no hay tantos espacios ni tantas formas de pedagogía que se den, ¿no? Como más hace 5 años, ¿no? Ahorita, digamos, es un poco más conocido, pero precisamente como fruto de toda esta resistencia que han hecho desde las colectividades en general y pues aquí refiriéndome principalmente a la Tulpa. Entonces creo que lo más vigente y lo que le aporta un montón, yo creo que es el ejercicio académico, analítico, que se debe hacer, ¿no? Es como confrontar de manera muy directa a los academicismos y esas otras formas de generar academia, ¿no? Más allá de estar encerrado como en un espacio. Por eso el primer libro es gratuito. No es un conocimiento, es un conocimiento popular, un conocimiento abierto, porque nos compete a todos y a todas. Eso es lo que considero que la Tulpa le ha generado a la sociedad y especialmente a la sociedad colombiana. Cuando el saber y el conocimiento convergen, estamos en Pensamiento Vivo.